Find 100 Ways, canción de Quincy Jones con James Ingram, comenzando Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí estamos como todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche. Esta es emisora cultural de Pereira 97.7. De los 90, Genesis, con Phil Collins, Hold On My Heart. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh, Es una canción de Chicago con su vocalista Peter Cetera. You're a hard habit to break. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Blackbird singing in the dead of Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Sucedió un 24 de octubre, un día como hoy, pero de 1980. Blackbird singing in the dead of night. Hace 43 años, Paul McCartney es honrado por el libro Guinness de los récords mundiales por ser el compositor y músico de mayores ventas en la historia de la música. De 1962 a 1978, Paul McCartney participó tanto como solista como componiendo al lado de John Lennon en 43 canciones que vendieron al menos 1 millón de copias cada una. En 1980, las ventas de las canciones compuestas por Paul McCartney fueron estimadas en 100 millones de unidades entre sencillos y álbumes. Por este motivo, el libro Guinness de los Récords Mundiales entrega a Paul McCartney un álbum especial de rodeo por ser el compositor más vendido en la historia de la música grabada. Eso fue hace 43 años. En una fecha como esta, imagínense ustedes esa estadística. Se ha mejorado, pero por grandes cantidades, y sigue siendo Paul McCartney considerado el compositor más importante de la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Del álbum London Town del año 1978, aquí está With a Little Luck, Paul McCartney con Wings. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Little love, we can clear it up, we can bring it down.

I took your presence for granted, but I always cared. Son Mariah Carey con Boys to Many, One Sweet Day. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 24 de octubre del año 2006 para celebrar el aniversario número 20 de su álbum más vendido. Def Leppard relanza Hysteria en un paquete de dos CDs, aparte de la remasterizada del álbum original. La nueva edición incluye un disco extra con temas que se grabaron originalmente para Hysteria, pero que no fueron incluidos. El álbum Hysteria tiene canciones destacadas como Women, Rocket, Animal, Armageddon, Love Bites, esa canción, Pour Some Sugar on Me. Está lleno de éxitos este álbum Hysteria de Def Leppard. Y otra canción más. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. La canción que le da título a su álbum Hysteria del año 1988. En 1986 se grabó y se elaboró, pero ya en 1988 era totalmente éxito esta canción de Def Leppard. You could try to get me. estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. White Flag, Daido. En estrellas de medianoche. Una power ballad. Del álbum MTV Unplugged. In New York. Come As You Are es Nirvana en estrellas de medianoche. There's a word, there's a word. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que el 24 de octubre de 1946 nace el compositor de esta canción de Madonna, The Crazy for You. Y nace también el compositor, es decir, la misma persona que le compuso a Madonna Crazy for You y a Michael Jackson esta. Es el señor John Bettis. Nació el 24 de octubre 1946. Originalmente formó parte de la banda Spectrum, en la que también participaban Richard y Karen Carpenter, conocidos posteriormente como el dúo Carpenters. John Bettis también compuso esta canción a The Carpenters. Ya eso fue en la década de los años 70. Such a feeling's coming over me. La canción Top of the World. There is wonder in most everything. De cumpleaños. John Bettis. Nació el 24 de octubre del 46. Gran compositor de grandes éxitos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Otra canción de los 70 que les compuso a The Carpenters, John Bettis. Only Yesterday. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting was to

Una canción de Joe Esposito con... hace parte de la banda sonora de la película Flashdance. Ah, bueno, acompañado de Giorgio Moroder, su productor, y la canción Lady, Lady, Lady. Canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Media.